Claro, porque lleva ya 2 semanas en unas instalaciones que, hombre, son las tuyas particulares, pero no son las adecuadas, ¿no? No, no, es que ya te digo, siempre lo digo, lo mismo el ayuntamiento podía preparar algo aquí, incluso cerca de la gente, para que la gente los viera, que es bonito, sepamos lo que tenemos, en cualquiera de los parques o jardines, algo, habilitar algo, preparado. Y sale de comer bien, porque queramos o no, es parte de nuestro patrimonio cultural, animal, ecológico, llamémosle como queramos, ¿vale? Pero bien vale la pena. Ha habido años que hemos recogido hasta alguna águila o algo así, incluso lechuza, búho, etcétera, etcétera. Lo que más hay son buitres, pues vamos a intentar colaborar todos en cuanto podamos y ya está. Y lo que digo siempre, hace falta un comedero de buitres en esta zona, no tan lejano el del Picacho, porque las buitreras más importantes están aquí en esta zona de las tierras de Cádiz y Málaga. Aquí, ya lo digo siempre, hay un montón de pareas nidificantes, casi 200 en toda la sierra de Cádiz, que se dice pronto, claro, y la del límite con la de Málaga, ¿entiendes? Así que si escucháis algo, un ladrido de fondo y un río, es que estoy aquí en la zona del trasvase, que he venido con unos amigos, que es un charquito muy bonito que hay limpito, los perros te den un bañito, ¿vale? Las causas, por lo hemos comentado otras veces, ¿no? Las causas por las que los buitres caen, falta de alimento, falta de agua, el intenso calor. Es que Rocío, está muy bien que me digas eso. Mira, hay una ley que dice que todo lo que se muere en el campo hay que enterrarlo. Entonces, si se muere un caballo, lo entierran. Si se muere una vaca, la entierran. Una oveja, la entierran. Esa comida se la pierden los buitres. Yo voy a decirlo otra vez, lo digo otra vez, lo digo ahora. El Viernes Santo pasado se murió uno de mis caballos, una yegua muy vieja, con 29 años, casi 30, y automáticamente la quité de debajo de un árbol que estaba, la pusimos en un llanito, y a las 3 horas se la estaban comiendo los buitres. No es morbo ni es nada, es simplemente la ley de la naturaleza. Se la comieron enterita, en 3 días no dejaron nada más que los huesecitos pelados. Esto no daña el medio ambiente, ni nada, todo lo contrario. Pienso que peor es enterrarlo, porque puede haber aguas subterráneas o lo que sea. Entonces, esa ley, los políticos, si alguno me está escuchando, deberían cambiarla. Esa ley deberían cambiarla. Y, por supuesto, llevar los animales muertos a un sitio donde no hay ningún tipo de problema, de bacteria, ni contaminación, ni nada. Normalmente los animales mueren muchos de muerte natural, como en el caso de mi yegua, ha muerto de vieja, la pobre, y en muy buenas condiciones. Pues así, que ovejas, muchísimas, que es de lo que más hay, o cabras. Pues, esto es un tema. Lo diré siempre, que la política en ese sentido no es la correcta. Siempre, siempre se han dejado. Ha habido un muladar donde se han llevado los animales muertos y se lo han comido siempre los buitres. Y ya está. Los buitres, incluso a algunas águilas, que también son carroñeras de vez en cuando. ¿Vale? Claro, no estarían desnutridos, ¿no? Como que lo que ocurre ahora. Es que totalmente, además de deshidratado, porque no saben encontrar el agua, estos buitres, Rocío, nacen todos en febrero, más o menos, del 1 de febrero, incluso días antes, al 20 de febrero, más o menos en esa época. El buitre es muy, muy lento en su desarrollo, y hasta que no tienen 6 meses no saben volar. ¿Qué pasa? Que se tira del nido y se pierde, y el buitre es muy gregario, es de manada, de grupo. Un joven que nunca ha comido, aparte de darle la comida que sus padres le han dado en el pico, o que le han traído, no sabe buscarse la vida, y menos mal que los vemos, porque solo se salvan los que vemos. Los que se pierden por ahí, en los montes, en la sierra, en algún sitio, esos se mueren. Siempre. Recuerdo de su hijo de haber ido por la zona de la Ribe con mi padre, y trae mi padre un buitre muerto. Dice, mira, Antonio, y eso se ha muerto porque ha caído abajo y nadie lo ha recogido para subirlo o traerle de comer allí o lo que sea. Entonces, ¿que eso forma parte de la naturaleza? Yo no digo que no, pero nosotros somos culpables en gran parte de que haya menos agua en los acuíferos. Recuerdo que en todo lo alto del Cerro Murera había un pilar, no sé si lo habré contado, que decían el pilar de los pajarracos, y es porque los buitres leonados y algún negro que había entonces por la zona iban a bañarse allí en verano. Eso está más seco ahora, como dijo el otro, que los jovenitos. No hay ni una gota de agua en todo lo alto del Cerro Murera. Entonces, sí podríamos hacer incluso en algún sitio algún pilar grande que se viera bien de todas partes, porque los buitres van por la vista, no es por olfato, y fueran a bañarse allí. Por supuesto, todas esas cosas se podrían hacer, y además servir incluso para un atractivo turístico para la zona. Comedero de buitre en tal sitio, siempre cerrado, que no entren otro tipo de animales ni perros sueltos. bebedero de buitre en tal sitio. Pues mira, pues la gente va y lo ve. Eso lo he visto yo en otros países. Eso lo hay en Escocia, lo hay en Alemania, en Austria, para Europa, incluso en Croacia, que está, también lo he visto. ¿Qué más puedo decir? Cultura medioambiental, eso, poquito a poco. Eso. Pero mi pueblo está colaborando en el tema de los buitres bastante bien, y todo el año recuperamos pues casi una docena, Rocío. Yo estoy muy orgulloso de mi pueblo. Decía yo al comienzo de esta entrevista que era el segundo este verano rescatado, rescatado, muertos dos, aparte dos. Que hayamos visto, ¿no? Porque caídos, a lo mejor han caído muchos más que no sabemos, que no conocemos. Que claro, no, ha caído uno por la zona de Retamozo, que este no han conseguido salvarlo, y otro por la zona ahí de Tabinda, que al final lo ha atropellado un coche. Bueno, no lo iba a decir, pero lo ha matado un coche, estaba al lado de la carretera, y el que ha venido detrás la cogió, la ha tirado un ala y la ha echado al lado. Y ahí está pudriéndose hasta hace poco, todavía quedaron. Pero bueno, los dos que han estado en el casco urbano, como tú dices, sí, esos los tenemos a salvo, bien, bien. ¿Vale? Bueno, era muy joven este que se ha rescatado, sí, ahora. Todos tienen unos 6 meses, Rocío. Todos tienen más o menos 6 meses. El buitre tiene sus paradas nupciales a finales de diciembre. Pone los huevos a principios de enero y la incubación está entre unos 45 o 50 días. Es muy lenta la incubación de los buitres. Además, solo ponen un huevo. Y si se les estropea, ya no ponen más hasta el año siguiente. Los buitres son parejas de por vida. Y los buitres duran mucho, mucho tiempo, por eso parece que hay tanto, no es que haya tanto, es que duran hasta 70 y 80 años. Y si eres más viejo que un loro, también habría que decir, eres más viejo que un buitre leonado, pero bueno, o que un párraco. Entonces los buitres se emparejan de por vida, y las parejas nidificantes, pues crían hasta que tienen una cierta edad, ya después forman parte de esas grandes concentraciones de buitres que vemos cuando hay un animal muerto, que yo llego incluso a contar 80, 80 y tanto. Bien de todas partes. Los buitres de aquí, algunos, está contactado mediante alillamiento y radares que van a comer hasta el Coto Doñana, ¿eh? Ten en cuenta que de aquí al Coto Doñana, que pasa el Guadalquivir por Sanlúcar, en línea recta no hay muchos kilómetros, ¿eh? En carretera puede haber 100, pero en línea recta hay muchísimos menos. Y un buitre ve bien. Y se van orientando unos con otros. Y vuelven a su sitio. Claro. ¿Vale? Bueno, pues hasta una docena ayer, el año pasado, perdón, se rescataron. Sí. Este año de momento dos, y a ver qué pasa con la ola de calor que se avecina. Sí que es verdad, volvemos a insistir, ¿no, Antonio? Antes de marcharnos, recordar que hay que evitar intentar cogerlo, como mucho ponerle un poco de agua. Es que te picas con el acto. Yo lo cojo siempre por la cabeza, pegado al pico, porque si no te da un picotazo. Yo vi una vez un feriante intentar coger uno y le arrancó un trozo aquí en la mejilla izquierda. Uf. Y nunca se me olvidará. Le tuvieron que coger 4 o 5 puntos en el centro de salud. Y es porque no lo cogió por el pico, lo cogió por el cuello. Y eso tiene un cuello que gira para todas partes. Muy, muy, muy, muy manejable, porque es de meterse dentro de la barriga de una vaca para comer por todos los piquitos y limpiando los huesos por dentro. Entonces tiene una movilidad increíble para atrás, para adelante, todos los quiebros que son. Entonces que no lo cojan por el cuello. Si alguien tiene que coger alguno en algún momento, que se ponga unos guantes, ropa con mangas, bien vestido, y que coja la cabeza. Después las patas, se abarca con los brazos, las alas, se cierra y se mete en una jaulita o en algo que se pueda meter para poder transportarlo a donde tenga que ser. Yo, ¿vale? yo creo que lo mejor es avisar a la policía, no intentarlo. Lo mejor es avisar a la policía local, que está siempre dispuesta. Exacto, porque ellos han llegado antes que yo esta mañana, cuando he ido al sitio. Ni por riesgo para uno mismo, por picotazos e infecciones, ni tampoco para el propio animal, ¿no? Que podemos también hacerle daño, así que... Hombre, lo pueden lastimar, muchos vienen lastimados. Pero si el que se coge y se muere es porque viene, a lo mejor tiene algo partido por dentro, que con el plumaje no se lo vemos. Pero el que se muere, aparte de tener mucha hambre, al darse el golpetazo al pobre... Claro. Se puede haber partido cualquier cosa. Claro, y sí, se suma todo, ¿no? La deshidratación, la desnutrición y aparte el golpe. Bueno, pues es la situación que se da cada verano, y nosotros que agradecemos a Antonio que nos informe de ello, que nos atienda también para darlo a conocer, y por supuesto, igualmente felicitarlo por esa labor tan importante que hace, ¿no? Porque decía lo del CREA, lleva 2 semanas, todavía no han venido a recoger el buitre, y a veces muy complicado, llevar a cabo todas estas tareas si no se llevan a cabo por parte de ciudadanos y la colaboración de particulares. Exacto. Si no es así, pues a veces las administraciones van lento haciendo esa parte. Y efectivamente en verano, que está la mitad del personal de vacaciones. Así que bueno, Antonio, muchísimas gracias por esa labor, por esa contribución tan importante para conservar, pues como tú decías, todo ese patrimonio ecológico que forma parte también de nuestra identidad y que tenemos que cuidarlo y preservarlo. Y así se hace y así lo intentaremos seguir haciendo, ¿no? Antonio, bien, Rocío, muchísimas gracias por informarnos. Seguimos en contacto. Y bueno, gracias. Venga, un buen día. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.